A ver, More, ¿te podés poner la mochila? Y no porque... quiero la ¿Pero cuánto mochila. Pesa esta mochila? ¿Qué tenés acá adentro? ¿Todos los días traes las mismas cosas? ¿No sabés que hay días que tenés actividades prácticas? Una otro día. Botella dentro oh, de la por favor, mochila More, para siempre. No la verdad es que sos un dolor de cabeza tras otro. Bueno, esperame un segundito que tengo que hacer un llamado, por favor. ¿Me esperás un segundo? Tengo hambre. Espera un segundo, hambre todo el tiempo. Comprame. Siempre tenés hambre. ¿Por qué tenés tanto hambre? Ya que te comiste, Ramona te mando. No me dio de comer. Espérame que estoy haciendo un llamado, por favor. Ramona, habla, deja de hablar un segundo. Toda la comida. Hola. Y después vino el primo y se ¿Cómo te va? Necesito hacer un cambio del turno que tengo mañana. Gritaba, mi nombre es gritaba, Gómez Cataplán. Decía, ay, mamá, tengo un turno mamá, mañana a 15:30 con el proctólogo. Necesitaría tengo hacer hambre. Un cambio a las 15. ¿Podrá ser mamá. Posible? Para un segundito, More. ¿Podrá ser posible a las 15? Perfecto. More. No me perfecto. Dio de comer, Ramón. Cataplan. Y se quedó en el cuarto. Muchísimas toda gracias. La tarde por con favor, el estoy frío. Haciendo un llamado para. Yo trabajo mucho. Yo estoy tratando de. Chocolate. Por favor, un por favor. Siempre queriendo comer más. ¿Qué pasa con Ramona? ¿Sabés si pasó la aspiradora en el cuarto? No, no. ¿A la tarde? ¿Aspiró el cuarto? Aspiró. Porque es un asco ese cuarto. Algo, todo el tiempo. Un polvito que te viene cuarto el ese bolsillo. Me lo deja sucio y no me sirve para nada. Bueno, vamos a hacer una cosa. ¿Te puedes limpiar el pelo? Mirá cómo tenés el pelo es todo pegoteado. La maestra me zarandeó More, y me revolvió More, el pelo. Escúchame un poco. Vamos a ir a lo de la abuela. Hoy dormís en la casa de la abuela. Dormís en la casa de la abuela porque la abuela nos ayuda mucho. Dormís en la casa de la abuela porque hoy no podés dormir conmigo. Bueno. Dormís con la abuela que te cuida y te quiere mucho. Y te quiere mucho y te trata muy bien la abuela. Mi abuela, no es mi abuela. Mañana en la mañana, ¿qué tenés? ¿Qué cosas tenés que dejar? Mirá que te revoleo, ¿eh? Te revoleo. ¿Qué cosas tenés que traer mañana? ¿Qué tenés que traer sí. para preparar la mochila? ¿Qué tenés mañana? Gimnasia. Acordate. Gimnasia. ¿Tenés el pantalón de gimnasia acá? No. Pero sos una... Ah, Dios Se mío. Se lo quedó la señora porque me lo ¿Y tocó? Ahora qué hacemos con el tema del pantalón de gimnasia? Tengo que ir a buscar un pantalón a casa. Bueno, te vas a quedar solita acá en este... ¡No! Te vas a quedar 5 minutos acá. No, Micaela. Basta. Micaela, estamos apurados. Basta porque te pego delante de tus compañeros, ¿eh? Te pego delante de tus compañeritos. Mirá que está, mira, ahí está la nenita de esta. ¿Cómo se llama? ¿Cómo es la nena? No hay tiempo para... Hola, ¿cómo te va? Disculpame un segundo. Hola, More. Soy el papá de More. Sí, ¿qué tal? Basta, More. Bien, sos la mamá de... ¿Cómo se llama? Micaela. Micaela. ¿Sabés que me tengo que ir un minutito de una corrida? ¿Me metés una gauchada? Sí. Voy a buscar de una corrida el pantalón. Que se le olvidó la sonza esta, se olvidó el pantalón. No la enseñó nada porque nos sacó el pantalón. Entonces, el pantalón de gimnasia que mañana tiene que dormir en lo de mi mamá. Y Niki, voy me una me corrida me a buscar. Quedate tranquilo, yo me quedo, ¿sí? yo me quedo. Sí, ¿te quedás? ¿Te vas a quedar un poquito con la mamá de Micaela? Adentro. Sí, te quedás un poquito con la mamá de Micaela. Nini, mira, acá está ya con la estoy, amiguita. ¿Eh? Sí, sí, sí, anda tranquila. Mil gracias. ¿Cómo estás, More? No, dale. ¿Qué pasa que estás así chinchudita? ¿Qué pasa que...? ¿Por qué tiene que ir a buscar mierda, el pantaloncito? Pelotura. No, no, no, no, no, no. Esas no son maneras. Micaela, vos tampoco. Escuchame una cosa, ¿pero por qué tiene que ir a buscar el pantaloncito? Que es de casas separadas, ¿no? Tenés que buscar la ropita acá, allá, mierda, tus papás. No te importa. ¿Por qué me hablas así? Si siempre venís a tomar la merienda acá, lo de Micaela. Contame un poquito. Vos tenés que portarte bien, More. ¿Por qué estás así? ¿No tuviste un buen día? Papá te quiere mucho y se esfuerza. Tranquila, querida, tranquila. No le gustan las gordas a mi papá. No le gustan las gordas. Bueno, no. Qué bueno. Cuando uno se mantiene, viste, siempre está divina. Está gorda. Le gustan los chicos. ¿Los chicos? ¿Le gustan? Sí. Los hombres.